La obra de la que os voy a hablar es Paradise Homeros, una videoinstalación del artista inglés, nacido y afincado en Londres, Isaac Julien, que forma parte de la colección Musac desde sus orígenes en el año 2004. Isaac Julien, quien se define como realizador cinematográfico y artista instalativo, incorpora en su trabajo diferentes disciplinas artísticas para crear un lenguaje visual único y poético, lo que le ha llevado a ser un artista reconocido internacionalmente. Podemos encontrar sus trabajos en colecciones como la Tate Modern de Londres, el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París o el Guggenheim de Nueva York, entre muchas otras. Asimismo, ha participado en la Bienal de Venecia en varias ocasiones, así como en la Documenta de Kassel, entre otras citas del mundo del arte contemporáneo. Raza, política, masculinidad, género, contemporaneidad, compromiso, negritud, migración o identidad sexual son palabras que nos vienen a la cabeza para hablar del trabajo de Julien, ya que en sus obras el artista abarca distintas problemáticas sociales, actuales y contemporáneas, todas ellas atravesadas por la raza, el género, la migración o la identidad sexual. En lo que respecta a la reflexión sobre la identidad negra, esta es una constante en el trabajo de Isaac Julien, pero su aproximación a la negritud no se establece como un distintivo de raza, sino como metáfora de unas circunstancias sociales y políticas muy ligadas a la explotación económica y la dominación cultural. Para elaborar su discurso, Julien toma prestados elementos de la cultura afroamericana creada por y para negros, que tiene un referente esencial en el Blaxploitation de los 70, un subgénero cinematográfico que contribuyó a conformar una personalidad afroamericana propia con un contenido expresamente racista. Como resultado de todo esto, Julien elabora toda una iconografía basada en los distintos clichés generados a raíz de la ya citada identidad negra para hacer posible una representación contemporánea de esta. Como ejemplos de esta iconografía, podríamos citar dos obras, también pertenecientes a la colección Musac, tituladas Martin Still Life y Angela in Blue. Sendas fotografías en las que las figuras de cera de Martin Luther King y Angela Davis son fotografiadas en escenarios que nos hacen reflexionar sobre los referentes culturales y la discriminación entre alta y baja cultura en el contexto afroamericano. La reflexión sobre cuestiones de identidad sexual es también un componente esencial en muchos de los trabajos del artista, haciendo especial hincapié en sus referencias a la homosexualidad. En lo que respecta a su lenguaje, la experimentación es uno de los signos más característicos en sus películas, en las que investiga sobre las formas de narración a partir de una concepción fragmentada de la imagen, jugando con los tiempos, las formas estéticas y los componentes narrativos. Es característica en su trabajo la utilización de varias pantallas, convirtiéndolas así en un recurso expresivo ligado a unas necesidades concretas de la cultura contemporánea. Paradise Homeros, producido en el año 2002, es una videoinstalación en la que el artista explora la identidad postcolonial desde el punto de vista social, político y emocional y comunicativo. El protagonista del vídeo, un joven negro, aparece en dos localizaciones. Primero, trabajando como camarero en un luminoso y colorido resort tropical, y después deambulando por las oscuras y grises calles londinenses. A ello se unen imágenes oníricas del mar, una fiesta en un apartamento de inmigrantes, o imágenes con una cierta carga de violencia. Tomando como punto de partida los poemas que el premio Nobel Derek Walcott escribió a partir de la Odisea de Homero, Julien coloca a su protagonista en dos escenarios contrapuestos, para construir una narrativa de lo criollo, una identidad híbrida que comprende múltiples culturas, historias y lugares de origen, y en las que el lenguaje y las dificultades de comunicación ocupan un lugar muy destacado. Quisiera hacer un apunte en este aspecto, y es que en los fragmentos del vídeo en los que se habla lengua criolla, no se ha traducido en los subtítulos por expreso deseo del artista. En definitiva, Paradise Homeros profundiza en las fantasías y sentimientos de lo criollo, el lenguaje mixto, los estados mentales híbridos y las transposiciones territoriales que surgen cuando uno vive en múltiples culturas.